Te veo caminando y ya sé pa' dónde vas. Por tu forma de mirar, te veo modelando. Sé que conmigo te vas. Por tu forma de mirar, yeah. O sea, si vacilón, joda y mucho alcohol. Hoy vamos a matar. Shorty, don't stop, keep doing it. Sigue te moviendo así, cerquita de mí. Hoy quiero tenerte aquí, pa' poder decirte. Hoy vamos a matar, no. Otro nivel, quiero que entiendas. Así que ponte pa' lo tuyo. Ando con el papanel, por eso es que lo destruye. Sorry, don't stop, keep doing it. Sigue te moviendo así, cerquita de mí. Hoy quiero tenerte aquí, pa' poder te sentir. Te veo caminando, baby, y ya sé pa' dónde vas. Por tu forma de mirar, te veo modelando. Sé que conmigo te vas, okay. Por tu forma de mirar, okay. Yeah. Otro nivel de música. The flow is back. Papa Nelson. Now flow la maquinaria. Reggae. On top of the world music. Flow music. You know how we do it, boy. JAlvaremusic.com. Tap, okay?